Buenas tardes, Oviedo. Tardes, noches. Nuevo sábado aquí en el Polideportivo de Pumarín. Nuevo y último sábado de este, de esta temporada aquí en el fantástico Polideportivo de Pumarín. Ya sabéis, todos, el ascenso se ha consumado hace una semana en Canarias. Y hoy venimos a disfrutar, venimos a la fiesta del baloncesto, que no os la debéis perder. Si podéis, debéis de venir aquí. Y desde luego, si no, escuchar a través del 107.3 de la FM o a través de www.radiocuca.org. Radio Cuca, la radio del baloncesto en Oviedo. Hoy, para comenzar y para que tengáis tiempo para prepararlo, deciros que tenemos para regalar la camiseta de entrenamiento de Adrián Macía. Esperemos que no, pero podría ser este el último partido de Adrián Macía con la camiseta del conjunto Carballón si desgraciadamente se retira a final de temporada. Él, pues, nos ha querido hacer el... Bueno, pues... bueno, pues como os decía, la pregunta con la que os podéis llevar esa camiseta de entrenamiento del capitán del equipo de Adrián Macía, el que puede ser su último partido aquí en el Polideportivo de Pumarín, es ni más ni menos cuál fue el equipo al que se enfrentó el conjunto Carballón la primera vez que logró el ascenso a una competición LEP. ¿Cuál fue el equipo al que se enfrentó el conjunto Carballón en el partido decisivo que le llevó a conseguir el ascenso a su primer ascenso a una competición LEP? Por lo demás, vamos a comenzar con la retransmisión. A mi lado, como siempre, Incio y Javier Martínez. Un saludo a todos, radio oyentes. Buenas tardes. Una pregunta difícil, no lo sé. Bueno, lo podréis consultar seguramente en internet. Sabed que tenemos el chat de Radio Cucaracha, de www.radiocuca.org abierto. Tenemos el correo electrónico, el radiocuca@gmail.com, y Twitter y Facebook de Radio Cuca, que también podéis responder de cualquiera de esas cuatro maneras. Podéis responder. Bueno, por lo demás, decir que hoy, aparte de ser una auténtica fiesta para el conjunto Carballón, viene, nos visita el Araberri de Vitoria, que desde luego no vienen de fiesta ni de celebración, se están jugando a alcanzar un mejor puesto en los playoffs, intentar conseguir el factor cancha posiblemente ante Guadalajara, superarlo en la clasificación, lo difícil, que desde luego viene con la única intención de ganar de la mano de su técnico Iñaki Merino. Hay que saludar también a la afición de Vitoria, que quizá nos esté escuchando a través de la página web de Radio Cucaracha. Bueno, ya tenemos a Ramón Melendi con su orgullosa canción sobre Asturias. Apenas un minuto para que comience el partido. La fiesta está garantizada, pase lo que pase. El conjunto Carballón peleará y jugará en Le Poro el año que viene, si las instituciones ayudan lo que tienen que ayudar. Pumarín tendrá unas gradas como debe de tener para acoger a todos los aficionados al baloncesto en Oviedo y en Asturias. Y desde luego, el recuerdo de esta temporada 2012-2013 quedará en el recuerdo de... quedará en la memoria de todos y cada uno de nosotros y de los que lo hemos vivido, ¿no? Tenemos a nuestra izquierda también el presidente de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias. Tampoco se ha querido perder este momento. Y... hay mucha gente importante ahí. Yo no sé quiénes son, pero tienen pinta de ser gente importante, ¿eh? Cuando las cosas van bien, todos aparecen. Ya sabes cómo va esto. De repente aparecen dos radios cuando solo había una, en fin. La competencia no existe, Juan Carlos. Claro que no, de hecho nos encanta que exista competencia y que cada vez sean más los medios por los que hacer llegar el fantástico baloncesto que podemos disfrutar aquí en Oviedo. Bueno, tenemos a Hanley, que en un principio no iba a estar disponible. Hanley, que ha tenido una semana un tanto extraña, ya se veía jugando Liga Andesa con el Blancos de Rueda Valladolid, pero finalmente los problemas económicos del equipo pucelano le han impedido dar ese salto. Que no se preocupe, aquí está muy bien Y si no llegan ofertas de Liga Endesa, que es posible que lleguen de cara al verano que viene. Posesión para el conjunto de Euskadi, como ponen sus camisetas. Va a sacar el número 4, va a sacar John Uriarte, el alero. Campo atrás, vaya comienzo de partido para los vascos. Vaya comienzo más desacertado, John Uriarte se equivoca al sacar de lateral y el primer balón realmente de ataque va a ser para el conjunto Carballón de mano de Diego Sánchez, que se marcó otro partidazo en Canarias, apareció cuando sabíamos que tenía que aparecer en los dos, en los tres últimos partidos. Y ahí está con la bola ya Diego Sánchez, del gijonés. Gran partido por John Uriarte. Víctor Pérez, otro que está haciendo una temporada sobrehumana. Se va Víctor Pérez. Está bien defendido en la esquina. Will Hanley lanza de 4 metros con gran confianza. Canasta. Canasta del estadounidense Will Hanley. Los dos primeros puntos para el conjunto Carballón. Los mete su estrella, los mete el MVP de la competición, Will Hanley. Ya tiene el balón Buesa. Buscando al base, no lo encuentra. Gran defensa de Cárdenas, otro que ha hecho una temporada sobrehumana. El número 5 se juega un triple casi sin mirar. Madre mía, vaya rebote. A punto de cargarse la super pancarta que nos hemos marcado hoy. Sistema rudimentario. Va a sacar de fondo Will Hanley. Balón para Cárdenas. Ataca de nuevo el conjunto Carballón. Cárdenas subiendo el balón. Víctor Pérez arriba. Balón para Diego Sánchez, el gijonés. Recibe Víctor Pérez, el andaluz, muy bien, fuera de la línea de 6-75, triple. No, no entra el triple de Víctor Pérez, falta personal. Falta personal de Cheikh Sekou Konde, detective en Hollywood. Están jugando 2-0 para el conjunto Carballón. Que están jugando muy lejos de la canasta, más allá de la línea de 3 puntos. Yo me pregunto si estarán ya que ganaron el partido o se lo van a tomar realmente en serio. Yo creo que es la lucha que van a tener aquí este partido. Seguramente la mayor lucha a la que se vayan a encontrar hoy es consigo mismo. Pero yo creo que según vayan pasando los minutos y con el calor del público, poco a poco se irán metiendo más y más. De todas maneras, los veo defender bastante bien, las cosas como son, porque el equipo vitoriano tampoco está teniendo facilidad para anotar. Juega ya Cárdenas. Yo creo que quieren brindar una gran victoria a la afición. Víctor Pérez de 3. No, se sale el triple de Víctor Pérez. Sube el balón el número 5, Ander Arruti. Balón para John Uriarte, buen pase Ander Arruti debajo del aro, canasta, puerta atrás. Tiro libre de Víctor Pérez. Tiro libre de Víctor Pérez. Saca ya Diego Sánchez, tiene el balón arriba en la línea de 6-75. Falta personal sobre Cheikh Sekou Konde. Falta personal sobre Cheikh Sekou Konde. Saque de banda. Cheikh Sekou Konde, Will Hanley. Diego Sánchez, ya tiene el balón el gijonés. Se la juega de 3. No, el tiro no entra. Rebote para Buesa. El jugador vitoriano. Sube el balón John Uriarte. Busca a Michael Hedgepej abajo. Ander Arruti. El base, otro canterano de la fundación. 11-5. Buen rebote de Diego Sánchez. Balón para Urteneche Maquinaria. Balón para Urteneche Maquinaria Euskadi. A sacar Aitor Carrera. Ya tiene el americano Michael Hedgepej. Buen movimiento, pero el tiro es una pedrada. Rebote para Víctor Pérez, que ya conecta con Cárdenas, Frank Cárdenas, el andaluz, que pase a una mano, fantástico, y se equivocó superdetective en Hollywood, quiso mandar el balón botando a Will Hanley, ahí hay que levantarla y anotar, no se puede esperar, tienes fuerza, tienes físico, Aldo Valer, Buesa, mueve el balón, John Uriarte, se va John Uriarte, se come el balón, el tiro es de Ander Arruti, canasta. El conjunto vasco. Bien plantados, muy serio. Lo que decías tú, ¿no? Que se juegan el ascenso, son de media tabla para arriba. Ellos ya tienen el playoff. ¿Cuántas veces le habrán dicho esto? Y más viendo las películas americanas. Como Código Rojo. Me acaba de entrar un ataque de nostalgia porque está Kane Thompson en la grada. Antiguo jugador de Real Oviedo, aquí a la esquina a la izquierda. Pero bueno, vamos a seguir. El fantástico jugador inglés. cuyo hijo milita en las categorías inferiores del Real Oviedo y dicen que es una de las perlas de la cantera del Requesón. Martín Buesa se va, muy buen pase a Jervis Elías. Quería colgarse con un rectificado en el aire. Falta personal de Cheikh Sekou Konde. Personal sobre el cubano, personal sobre Jervis Elías. Tendrá dos tiros el número 13. Va a lanzar dos tiros el cubano Jervis Elías. El primero dentro. Fantástico jugador, gran temporada la suya el año pasado en Tenerife. El segundo, al aro apenas lo toca, rebote Cheikh Sekou Konde, 4-6. Buen pase de Cárdenas, Víctor Pérez. Balón para Diego Sánchez, gran bloqueo de Cheikh Sekou Konde, juega para Will Hanley. Víctor Pérez, fantástico Víctor Pérez, qué reverso, Will Hanley puede machacar, canasta con la izquierda. Canasta de Will Hanley, línea de fondo, su mejor jugada siempre, presión a toda pista, no parece que el conjunto Carballón quiera relajarse, ni mucho menos. No, y el quinteto también titular los está manteniendo hasta que no lo exija el guión, no creo que vaya a sacar a los secundarios. Gran trabajo el de Mr. Contable, Mr. Contable, Guillermo Arenas, grandísima temporada la suya, su primera temporada como entrenador. Logrando el ascenso, no les permite ni un minuto de descanso a sus jugadores. Y esto les ha llevado a la gloria. Balón para Will Hanley. Juega ya para el bueno de Frank Cárdenas, otro que ha hecho una temporada sublime. El número 4 tuvo un pequeño bache al comienzo de la segunda vuelta, pero ha vuelto en los partidos fundamentales. Apareció siendo decisivo fue Diego Sánchez. Tenía que aparecer. Sabíamos que tarde o temprano aparecería y ha escogido los momentos fundamentales. Canasta de Víctor Pérez. Este sí que lleva apareciendo toda la temporada. Sube el balón, el número 6. Aitor Carrera. Balón Pías. Tiene el balón Víctor Pérez. Will Hanley. Frank Cárdenas. Fantástico Cárdenas. Pasos. No, en ataque finalmente se metió por donde no había sitio el bueno de Frank Cárdenas y perdió el balón. Pide disculpas a sus compañeros. Hay cambios en el conjunto vasco. Sale Juan García, jugador que estaba en Estela Cantabria, en Estela Santander, hasta hace unos meses. Buen anotador. Aplausos para Superdetective en Hollywood, Cheikh Sekou Konde. Y ha llegado otro que está haciendo unos partidos brutales. Olasumbo Atoyevi, tratando de ganarse la renovación de cara al año que viene, tras haber llegado en los últimos encuentros. El americano con pasaporte nigeriano. Enfrente del Buesa. Hace volar, buen movimiento de Buesa. El tiro no entra. La toca Jervis Elías. Pero Will Hanley tiene las manos más grandes. Cárdenas se ha metido otra vez donde no debía. Va Juan García, Diego Sánchez, gran canasta, marcó muy bien los pasos y anota, 10-10. ¿Para qué se lía Cárdenas? Tenía a Diego mucho antes. Lleva dos jugadas perdiendo el balón por intentar colarse donde no había sitio. Víctor Pérez, no, había metido triple Víctor Pérez, pero el bloqueo ilegal de Will Hanley. Primera personal del estadounidense Will Hanley. Una semana que no olvidará, celebrando el ascenso y después con ese frustrado fichaje por el Blancos de Rueda Valladolid. Triple que no entra, rebote para el cubano Jervis Elías, el de Guantánamo. Ya tiene el balón Juan García. Uf, vaya falta de Atoyevi, golpe a la altura del cuello terrible que hace dolerse al conjunto, al jugador vitoriano. Es la sexta falta de equipo. Tendrá dos tiros Juan García. Sale Nila Forbes, el bahameño, el de las Islas Bahamas, en Coruña los dos últimos años. Un escolta anotador, mucha clase. Vamos a disfrutar de ver a un jugador, un swingman como le suelen llamar, con mucha calidad para anotar en salto. Vamos a ver quién le defiende. Tiros para José García. Anota. Para Juan García. Anota el primero. Número 8. Calidad no le falta. Que luego no se deja ni un gramo de intensidad ni de energía en la pista. Todo se lo deja en la cancha, aunque sea un partido en el que clasificatoriamente no se juegue nada. Buena asistencia. Buena penetración de John Uriarte. Canasta. Canasta de John Uriarte. Atoyevi, Diego Sánchez, Will Hanley, Cárdenas. Ahí está Frank Cárdenas. Buen balón para Diego Sánchez. Oh, y ese pase a puntito de perderse de nuevo Cárdenas. Está teniendo problemas Cárdenas en las penetraciones. Víctor Pérez de tres. Este sí que no tiene problemas. Triple, triple, triple, triple de Víctor Pérez, que ha hecho una temporada sensacional el killer. Está sembrado. Está tremendo. Además es una preciosidad ver su mecánica de tiro. Esa muñeca, cómo suelta el balón, cómo rueda una vez soltado. Mila Forbes. No toca ni el aro. El americano. El bahameño. Hay cambios, doble cambio. Entran Michael Hedgepeg y el número 10, Javier Alvarado, otro mítico de las competiciones FEP. Delante nuestra ya Héctor Macía, junto a su hermano, los dos hombres que más ascensos han disfrutado con este equipo. Ya está Gus Prieto, otro que también ha disfrutado de muchos ascensos aquí en el conjunto Carballón. Llegó al conjunto Carballón el mismo año que Héctor Macía. Tiro de Cárdenas. No, vaya rebote de Nila Forbes. Muy arriba, vaya brinco que pegó el bahameño. Se va muy bien. Qué calidad tiene, qué movimientos. Lo que pasa que había demasiada gente delante, pero desde luego demostró mucha calidad. Qué gran pase, una mano sin mirar. Canasta de Atoyevi. Canasta de Atoyevi. Hola, Zumbo Atoyevi. Desde luego este tío lo hace práctico, pero sus números suben como la espuma. Sí, es un tío súper serio, ¿eh? Si ves las fotos de las celebraciones y tal, sale ahí en segundo plano, mete una canasta y ni se muta, ¿eh? Gran rebote de Héctor Macía ahora, frente a Juan García. Buen balón. Diego Sánchez se la pudo jugar, ¿no? Pues quiso aguantar. Hay que tirarla solo por estética, ¿eh? Sí, realmente hoy es el partido para tratar de disfrutar, pero desde luego el conjunto de Carballón se nota que para él no existen partidos amistosos. Diego Sánchez al ganchito cerca del aro. No entró. Necesita más clases de Héctor Macía. Se va Javier Alvarado. Tiro que no entra, rebote a Gus Prieto. Otro que ha hecho una temporada sublime también a Gus Prieto, comparada con sus últimos años. Sube el balón Magic Cárdenas. Leí esta semana que Fernando Romay, que retransmitió en directo la final de la Copa, flipó con los ganchos de Héctor Macía. Podía tomar cuenta, aunque solo fuera para esos partidos, la falta. Tendrá dos tiros, está haciéndonos daño este escolta número 8. Buenas penetraciones, de momento no ha ejecutado triple, que es su mejor arma, pero basándose en buenos amagues de tiro está consiguiendo llegar hasta el aro y provocar faltas. Tendrá dos tiros. Número 8, anota el primero. Anota el primero. Juan García. Va con el segundo, el número 8 del conjunto vasconista, dentro. 17-16, último ataque. Quedaban apenas dos segundos, no pudo hacer nada Ricky Pámpano. Y os vamos a recordar la pregunta, puede que no me escucharais bien porque había problemas con el sonido. Nos confirmó Héctor Galán que no había problema para la camiseta. Sí, no, bueno, y Adrián también, o sea que no sé si al final terminaremos teniendo más camisetas que preguntas. El caso es que os vamos a recordar la pregunta que os puede hacer llevaros la camiseta de entrenamiento de Adrián Macía. Tenéis que contestar en el chat de Radio Cuca, en www.radiocuca.org, ¿A qué equipo se enfrentó el conjunto Carballón y le ganó para lograr el ascenso a su primer ascenso a una competición LEP? Si vemos que la cosa se pone chunga, iremos dando alguna pista. Yo creo que muchos tuvieron la suerte de presenciarlo, porque no fue muy lejos de aquí. Y fue el primer ascenso, ya digo, a una competición LEP. ¿A qué equipo derrotó el conjunto Carballón? Ya digo, una camiseta de Adrián Macía, de entrenamiento, en el que esperemos no sea su último partido, esperemos que desee y quiera continuar un año más en el conjunto Carballón, el capitán. Y ya digo, solo tenéis que ir al chat, poner la respuesta de ese equipo al que se enfrentó el conjunto Carballón, vuestro nombre y apellidos, vuestro DNI y vuestro número de teléfono para poder contactar con vosotros en caso de que seáis el ganador. Solo habrá una respuesta por persona, o sea que buscároslo, curraroslo primero. Solo aceptaremos la primera respuesta que dé cada nombre con DNI y número de teléfono. José, si nos estás escuchando, cúrratelo, que esto es un poco más fácil. Vamos a hacer un análisis de las estadísticas. Bueno, parece una valoración final de los dos equipos muy equilibrada, 18 a 17. Y nada, porcentajes, resalta el de dos puntos del Oviedo Baloncesto, 77,8, es muy muy elevado. No, buena, Olasumbo Atoyevi vio que no podía coger el rebote y lo palmeó para un compañero, para Ricky Pámpano. Diego Sánchez, hay que tirar de tres, tripla de Diego Sánchez. Tripla, tripla, tripla, tripla, tripla del Gijonés. Qué gran final de temporada. Qué suerte va a ser poder disfrutar del en la Le Poro también, una competición que él también conoce. Uno de los que seguro que estará en la plantilla del año que viene. Ricky Pámpano, Javier Alvarado. Defendido por Ricky Pámpano. Atoyeve haciendo un gran trabajo con Michael Hedgepec. Balón a la esquina, John Uriarte de tres. No, qué bien Atoyeve, cómo cerró el rebote de nuevo ante un jugador mucho más grande que él. Tiene mucho oficio el bueno de Olasumbo Atoyeve. Balón para Ricky Pámpano. Héctor Macía hace el bloqueo, pero no recibe. Ahí se le escapa el balón cuando ya iba a recibir en su posición favorita. Quedaste en trapa. Pámpano es un chaval muy joven, debe estar en los 21, 22 años. No, me parece que era más joven todavía, 19, no sé si tendrá. 19, 20 años, un chaval muy joven, Ricky Pámpano, que ha tenido muchos problemas con lesiones este año. De hecho, le vemos cómo lleva una hombrera en su brazo izquierdo. Y bueno, vamos a ver qué sucede con él, qué sucede con otros jugadores, qué sucede con Carlas Marzo, que a nosotros nos ha gustado tantísimo en los partidos que le hemos visto. John Uriarte de tres, se la juega, tripla, tripla de John Uriarte. Es el 80% del equipo, el John Uriarte. Este. Si te es quitas todas las pelotas, soy más alto, penetrando desde fuera, tirando. Es un jugador. Las pelotas pasan por él, ¿eh? Es un jugador que puede hacer mucho daño, es un 3-4 que puede salir y tirar de tres. Pase para Olasumbo, lo mete todo Olasumbo a Toyevi. El americano con pasaporte nigeriano. Es un tío eficaz donde los haya. Bloquea muy bien el rebote, tío. Es un tío con un oficio tremendo que ha dado un empaque al equipo en los últimos partidos. Tremendo. Otra gran mano de Atoyevi que está impidiendo que Michael Hedgepeg, el americano de Orteneche Maquinaria, pueda siquiera recibir en el poste bajo. 22-19 para el conjunto Carballón a 7-39. Uf, que pase más malo. Picado roba a Agustín Prieto. Se va al de Córdoba. Se va hacia el aro, muy bien el de Córdoba, canasta. Y tiempo muerto de Iñaki Merino. 24-19. Pone rumbo de crucero el conjunto Carballón. Veremos si los araberristas podrán seguirle. La verdad es que el Oviedo ahora tiene plantilla, ¿eh? Porque falta Gali, todavía no jugó Adrián Macía. Carles Marzo. Carles Mala. Hasta que se fueron, mostraron una mejoría que yo creo que en este sentido hay que atribuir al entrenador. Fue capaz de conseguir sacar lo mejor de ellos, ¿eh? No, y a la gente que hace los fichajes, que hacerlo sin dinero, pues tiene un mérito de la hostia. Y en muchos momentos tiene que ser duro decirle a un jugador, claro, después de un mes, oye, no nos interesa por lo que sea, porque igual no es el tipo de jugador que buscábamos, pero hay que hacerlo. Y el último fichaje de este jugador era una apuesta para ascender y salió bien. Tío tremendo, tío. La Sumba Toyevi. Yo que creo que con lo que hay ahora mismo tendrá equipo para competir en la Le Poro. Sin duda alguna, yo creo que sí. Lo que pasa es que gran movimiento ahora de Michael Hedgepeg. Ahora sí, el americano consiguió sellar a Olasumbo Toyevi en el poste y anotar de dos. Es otra de las cosas que te quería preguntar, Juan Carlos. ¿Qué diferencia hay entre el Alete de Oro y este... Tripla de Héctor Macía, tripla. Hombre, lo que está claro es que la línea sigue a 6'75 y ahí Héctor Macía va a seguir haciendo daño. Pero en cuanto a la pregunta que me haces, hombre, sin duda alguna el nivel es mayor porque hay muchos jugadores que han bajado de Liga Andesa, de Liga CB. Hay jugadores con un recorrido de que el año pasado que han despuntado en Le Plata y que ahora están allí. Desde luego el nivel es mayor, hay equipos y canchas históricas como la de Breogán, como Manresa, que es muy previsible que descienda. En fin, sube el nivel, pero desde luego un equipo con buena química, muy trabajado como es el Carballón y con acierto en los fichajes, que viendo la dirección técnica que tenemos se puede lograr, yo creo que el conjunto Carballón estaría en disposición, ¿por qué no?, de mantener la categoría con eficacia, con unas gradas supletorias que trajeran público, esta cancha que con la gente más cerca de la pista puede convertirse en un verdadero hervidero. Creo que el conjunto Carballón tendrá mucho, mucho, pero mucho que decir en la competición, en la segunda categoría del baloncesto español el año que viene. Que las cosas se arreglan casi al final y cuando se arreglan las cosas en plantilla ya solo cuentas con los hermanos Macía y con Agustín Prieto, ¿no? Y tienes que hacer la plantilla de cero prácticamente. Leímos esta semana que Hanley se pagó él el viaje desde los Estados Unidos. Sí, sí, nadie bueno, lo conocía, se ofreció él y vino y tremendo, probó, tremendo. Y probó con un agente que el Héctor Galán dijo, voy a llamar a unos colegas que jueguen al baloncesto para echar un 5 contra 5 para probar a este tío. Perfectamente te pudieron haber llamado a ti, tío, para probar a este. Y ahí el tío se quedó, y bueno, no era mala persona y ya ves, MVP de la temporada. Hombre, lo bueno que tienes con este tipo de jugadores es que afortunadamente, como si hubiera salido de la peor reforma laboral del PP, los contratos pueden ser hasta de días, entonces... Tú puedes fichar a un jugador de este tipo, tenerlo 15 días, jugar dos partidos y si no funciona, ir a la calle, ¿no? En el caso de Will Halley, desde luego, su acierto fue tremendo. Triple ahora de Buesa, que no entra. Rebote para John Uriarte. 28-23. Hablamos aquí y mucho de la temporada que viene, pero el partido se está disputando en Pumarín. Gran canasta de John Uriarte. Es el mejor del equipo. Que está manteniendo al conjunto vasco en el partido. Macía, que bien bloqueado Héctor Macía, Will Halley. Pasos de Will Hanley, pasos del estadounidense Will Hanley. Va a haber cambios. Entra Carlas Marzo, gran temporada, la de otro chaval que llegó a mitad de año. Sale también Víctor Pérez, ni qué decir tiene. Yo creo que en el quinteto ideal de la liga, en el puesto de escolta, tendrá que estar Víctor Pérez. Temporadón, el mejor porcentaje de triples de la liga, lanzando muchísimos. Además de una estética preciosa que... Nos encanta ver a todos, que de nuevo gran penetración de John Uriarte, coge su propio rebote, tampoco, rebote de Hedgepeg, ha podido haber pasos de Hedgepeg, tampoco, nos está costando coger el rebote y finalmente cae en las manos de Carlas Marzo, que saca muy bien el contraataque, está jugando de dos. Buena asistencia, Víctor Pérez, que no se lo piensa, tripla que no entra de Víctor Pérez. Qué bien, Carlas Marzo, cómo metió esa mano y le han pitado falta. Pues yo creo que tocó balón. Está jugando el conjunto Carballón ahora con dos bases. Sí, estaban muy alocados. Pampa no es capaz de templar al equipo. Si salen los titulares, él no ordena lo suficiente. Le cuesta a Ricky Pámpano dirigir al equipo. Muy joven todavía. Tiene muchas cosas que aprender. Buena asistencia, Hedgepeg de dos canasta. Están ahora haciendo daño el conjunto vasco en el juego interior, ¿eh? Se ponen por delante. 28-29, nos cogen muchos rebotes en ataque y no están lanzando apenas de tres. Había que probar si son capaces de acertar desde esta distancia. Bien, Víctor Pérez, este no se lo piensa. Triple que no entra. Le queremos igual, le queremos cuando acierta y cuando desacierta, porque sabemos que en los momentos claves aparecerá. ¡Qué buen robo a punto de tener Ricky Pámpano! Buenas piernas Ricky Pámpano para defender. De nuevo a punto de perder Will Hanley. Qué buen pase de Will Hanley a una mano y Pámpano. Canasta. Canasta de Ricky Pámpano. Tiempo muerto. De nuevo el contraataque que le da dos puntos más al conjunto Carballón. 30-29. Creo que es un partido duro. pero bueno, estamos muy tranquilos y muy contentos, entonces no lo vivimos así, pero es uno de esos partidos duros que hubo este año aquí en casa. Salvo los dos últimos encuentros en los que se produjeron esas palizas por 30 puntos, todos los encuentros de la competición han sido durísimos y ya hemos visto que no ha habido ningún rival fácil, ¿no? No porque suene atópico, ha dejado de ser verdad, sino que se lo digan a Guadalajara que afronta esta jornada como sexto clasificado cuando durante muchas jornadas fue primero. Ha ganado dos partidos solo en esta segunda vuelta y ha caído derrotado la semana pasada sin ir más lejos ante la Mix de Castelló. O sea que fue un equipo que aquí llegó a ir ganando de 25. Sí, sí, sí, no, y un equipo que como pudimos ver en la final de la Copa de Coplata nos pasó por encima y sin embargo, pues en la segunda vuelta el conjunto Carballón ha conseguido mantener su regularidad, mientras que los alcarreños, debido a bajas, algunas importantes como la de Balmón, pues se han venido abajo, ¿no? Pero incluso antes de la baja de Balmón ya habían acumulado dos derrotas en esta segunda vuelta. Liga Jetjepec a dar un pase en una de las facetas en las que no es ni mucho menos un especialista y balón perdido, 30-29, 2-25. Balones interiores necesitaba el Oviedo Baloncesto. Ahí está Carlas Marzo, que bien se va, balón para Héctor Macías, desde ahí puede hacer daño de tres, tripla. Triple, triple, triple, triple de Héctor Macía. Madre mía, qué temporada la de Héctor Macía. El pequeño de los Macía. Tremendo. 33-29. Uno de los jugadores de la categoría, sin duda alguna. Sorprendió a Romay y alguno más. Jetjepec de nuevo. Saca el balón para afuera, para el número 9. Buesa en el poste. Otro balón sacado, Alvarado de tres. No, buen rebote Víctor Pérez y el conjunto Carballón que ya está defendiendo de nuevo muy bien, ¿eh? De nuevo, gran contraataque Héctor Macía. Canasta Héctor Macía en transición. Qué bello es ver a este equipo cuando practica este baloncesto de altísimos quilates. Qué disfrute hemos tenido esta temporada. Qué placer venir a Pumarín a radiaros los partidos de estos chicos, que saben mucho de jugar al baloncesto. Buesa de tres, no. Se están empezando a desesperar a los vascos. Falta personal de Alvarado. Quiere cortar el contraataque personal sobre Víctor Pérez. Y otro partido con poquitas faltas recibidas por el conjunto Carballo. Pocas faltas y ya 35-29. Es de ventaja para el Oviedo, sin darnos cuenta. Sí, sí, el conjunto Carballo en un plis-plas se te escapa, ¿eh? Fue la salida del bueno de ellos, ¿eh? John Uriarte está en el banquillo, el alero. Y bueno, también los buenos minutos de Héctor Macía, ¿eh? 5 puntos consecutivos, desatascando esa defensa de ellos, Víctor Pérez, Will Hanley, Héctor Macía de 3 de nuevo, no, ahora no. Bien, Cárdenas, gran rebote de Cárdenas, se lo cogió a Borja Fernández de las manos, Víctor Pérez, Cárdenas, balón para Carlas Marzo, Víctor Pérez. Buen bloqueo de Will Hanley, gran asistencia de Víctor Pérez, canasta de Will Hanley y tiro libre adicional. 35-37-29, tiene un tiro libre. Ojo que el conjunto de Araberri se puede estar descolgando del partido como no se ponga las pilas. Momento para cerrar el partido del conjunto Carballón. 9 arriba. 44 segundos. Me parece que este chaval, el Carles Marzo, aporta mogollón. A mí me parece que en ataque posicional incluso tiene más claridad de ideas que Frank Cárdenas incluso, ¿eh? Triple de nuevo, están lanzando muchos triples los vascos y se está viendo que no tienen una buena mano desde el 6'75, ¿eh? Mucho desacierto. En cuanto dejan de anotar por dentro tienen muchos problemas. Alvarado consumiendo la penúltima posesión. 10 segundos de posesión, 9 Alvarado, pierde el balón ante Will Hanley, que mal lo hizo y le va a costar la canasta de Cárdenas. ¡Uy, qué pedrada de Cárdenas! ¡Madre mía, qué bien Víctor Pérez! Es muy difícil ese tiro, ¿eh? Tenía que haber lanzado a tablero, ahí se equivocó. Quiso lanzar al aro directamente. Es la primera regla que te enseñan cuando eres un crío y estás practicando a 45 grados de tablero, de canasta, hay que lanzar a tablero siempre, o sea. Y con la inercia que llevas de la carrera es muy difícil que no te pases. Además hay que lanzar, como siempre nos han dicho, al cuadrito blanco, al recuadro blanco que está encima del aro, y eso para casa, con un gran trabajo la mayoría de ellos realizado, pero con el disgusto de la derrota. Ya, estamos mal acostumbrados, ¿eh? Sí, sí. Incluso ese partido contra el Guadalajara fue un gran partido. Sí, fue de los además mejores. El conjunto Carballón no pudo contar con Galic, no tenía segundo base. Fue un partido con muchas bajas en el conjunto Carballón. Y una remontada de Víctor Pérez a base de tiro. Faltó el canto un duro para que nos lo hubiéramos llevado pese a todo. Vamos a recordaros de nuevo la pregunta, porque hasta ahora no hemos encontrado ningún acertante que se vaya a llevar la camiseta de entrenamiento del capitán del conjunto Carballón, Adrián Macía. Recordaros, tenéis que entrar en www.radiocuca.org, en el chat que se encuentra la parte de abajo a la derecha. Ahí tendréis que responder a la pregunta que os vamos a hacer, además de poner vuestros datos personales, nombre, apellidos, DNI y número de teléfono. Y al primero que acierte la pregunta se le entregará como regalo la camiseta de entrenamiento del capitán del conjunto Carballón, Adrián Macía, que no olvidemos, esperemos que no, pero podría estar ante su último partido aquí en Pumarín. El histórico capitán, octava temporada en el conjunto Carballón. La pregunta es muy fácil. Muchos de vosotros puede que la hayáis llegado a vivir en directo. Esto ya es una pista. No fue, como digo, muy lejos de aquí. De hecho, fue muy cerca. ¿A qué equipo se enfrentó el conjunto Carballón en el primer ascenso que logró a una categoría LEP? Se enfrentó a un conjunto en un partido durísimo, igualado, que finalmente ganó el conjunto Carballón y que le otorgó su primer ascenso a una categoría LEP. ¿Cómo era el nombre de ese conjunto? Os dejamos con la canción de Melendi, a la que Adrián Macía esta semana dio nuevo nombre. Soñando en plata, viviendo en oro. Me burlé en la cara de la ironía, con todas las vueltas que da la vida. Vi reírse a la tristeza y vi muy guapa la más fea. Siempre es mejor lo bueno y lo malo, lo peor. Y digo la verdad si miento, cuando miento por amor. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro. Se despirata chino con rosa, cuento de Adam Puneral y cuatro bodas. Hablando en plata, soñando.

29 al descanso. Falta de 2 minutos para que comience la segunda parte. Vamos a recordaros la pregunta que os puede hacer conseguir la camiseta de entrenamiento del capitán del equipo de Adrián Macía. La pregunta es la siguiente. ¿A qué equipo, a ver si la sabe Chema que está aquí con nosotros, y yo creo que la va a saber, a qué equipo se enfrentó el conjunto Carballón el año que logró el primer ascenso a una competición LEP? Luego te la cuento. ¿A qué equipo se enfrentó el conjunto Carballón el primer año que ascendió a una competición LEP? ¿A qué equipo ganó aquí en Pumarín? Va a ser una pista ya. Y con ello logró el ascenso a una competición LEP. Solo tenéis que meteros en www.radiocuca.org, en el chat que tenéis en la esquina inferior derecha, y introducir vuestros datos, nombre y apellidos, DNI y número de teléfono para ponernos en contacto con vosotros, y la respuesta, por supuesto. Al primero que lo acierte se llevará la camiseta de entrenamiento de Adrián Macía, en el que puede ser su último partido con el conjunto Carballón. Veremos lo que sucede este verano con su renovación. Va a comenzar el tercer cuarto. No hemos comentado casi nada de las estadísticas porque tampoco creemos que sea un partido para centrarnos ni volcarnos en ellas. Hablábamos de la valoración, 46 del conjunto Carballón por 26 del Alaverri Vitoria. Un pésimo porcentaje en tiro de 3 de los vascos, demostrando que el lanzamiento desde 6.75 no es su fuerte, y solo han sido superiores en el tema de los rebotes. En el resto de facetas, el conjunto Carballón muy superior al conjunto araberrista. Salen ya los jugadores a pista. Michael Hedgepeg, John Uriarte, Jorvis Elías, Ander Arruti y Aitor Carrera. En el conjunto Carballón, quinteto titular, Will Hanley, Diego Sánchez, superdetective en Hollywood, Chase Ekwukonde, Cárdenas y Víctor Pérez. 7 arriba, el Oviedo. 9 arriba. 9 arriba. Ya tiene el balón el de Guantánamo, Jorvis Elías. Balón para John Uriarte en el poste bajo. Buena asistencia para Jorvis Elías. ¡Qué tapón! Tremendo de superdetective en Hollywood, Chase Ekwukonde, aunque le han pitado falta sobre el cubano Jorvis Elías. Tremendo físico también el del cubano Jorvis Elías. Está cuadrado, viéndolo de espaldas, terrible. No, y el otro americano blanco, hostia, también, está fuerte. Sí. Menos mal que tenemos los kilos de Chase Ekwukonde para tratar de igualar esa pelea bajo aros. Va a lanzar el segundo Jorvis Elías, no entra. Rebote para Chase Ekwukonde, que se lo deja robar por John Uriarte. Error enorme. Balón para Ander Arruti, número 5. Otro jugador de la fundación. Y 11 más 5. Michael Hegepeg, el americano. Vaya tiro más malo. Y ahora sí, buen rebote de Will Hanley, que tiene un timing de salto y una capacidad de saltar una y otra vez tremenda. Falta personal sobre Cárdenas, Magic Cárdenas. Va a sacar Víctor Pérez, buscando jugada ensayada con Will Hanley. Era una touch de rugby. Muy bien trabajada, hasta 4 jugadores bloquearon a Will Hanley. Will Hanley a 4 metros pasos, bien defendido por Jorvis Elías. Espalmeado en el trasero por uno de los ayudantes de Iñaki Merino en el banquillo, por esa buena acción defensiva. Ya tiene el balón el conjunto vasco. Sube el balón John Uriarte, el mejor de los vitorianos. Enfrente Diego Sánchez. Vaya dos aleros, qué calidad los dos. Balón para el número 6, para Aitor Carrera. Juega para Hedgepeg. John Uriarte para Jorvis Elías. Gran acción de Jorvis Elías, el cubano. Canasta del cubano Jorvis Elías. desde Guantánamo con amor. Víctor Pérez, qué bien lo ha hecho Víctor Pérez, falta personal. Falta personal de Ander Arruti. En la penetración de Víctor Pérez, con pase por detrás incluido. Va a sacar el sevillano delante nuestra. Will Hanley, Víctor, que diga Diego Sánchez, el gijonés, todavía no ha aparecido en este segundo tiempo. Se va el gijonés, viene dos contra uno, se come el balón. Se comió el balón, pero consigue salvarlo. Qué bien, Cárdenas, falta personal. Falta personal de Aitor Carrera. Se están cargando de faltas en este comienzo de segundo tiempo. Tercera falta de equipo, 38-31. Aún no hemos anotado en este tercer cuarto. Han salido bien en defensa el conjunto vitoriano. Will Hanley juega para Cárdenas. Ya recibe Diego Sánchez. Bien jugado Víctor Pérez. Qué bien lo hace esa jugada, ese amague con el pie. De nuevo rebote largo. ¡Qué gran pase de Cárdenas! ¡Canasta de Cárdenas! ¡Canasta de Will Hanley! Terrible el pase a una mano sin mirar. Qué bien lo hacen eso. Tanto Cárdenas como Carlas Marzo. Esos pases a una mano, incluso a veces por debajo de las piernas. Pero desde aquí se ve bien. Va a sacar Víctor Pérez desde lateral. 40-31. Siguen las defensas agresivas. 2-2 en este tercer cuarto en el marcador. Cárdenas. Diego Sánchez de tres al gijonés. No. Rebote para Ander Arruti. Sube el balón Ander. Se va Ander Arruti. Balón para Jorvis Elías. Ander Arruti. Se la juega Ander Arruti. Tres tiros. Falta personal de Víctor Pérez. Tres tiros. Están jugando con un base inexistente ellos. Es un tío que está escondido todo el partido. Antes, cuando salió, sustituyó al Alvarado este. Fueron los mejores minutos del Oviedo. Y ahora salió y yo me estoy fijando y... Es un tío que en ataque no existe. Si os fijáis, ya lo veréis. Sí, realmente... Tanto Ander Arruti como Aitor Carrera, los dos jugadores de la Fundación 11 más 5 Baskonia, no están o no tienen demasiada iniciativa en los ataques vascos y botan y botan el balón sin dársela a nadie. Va a lanzar el segundo, el rebote. ¡Uy! Lo ha sacado el propio jugador vasco. Yo creo que hubiera entrado ese tiro si no lo hubiera tocado el bueno de John Uriarte. De todas maneras... Pues la ha privado de un punto a su compañero, John Uriarte. Lanza el tercero, Ander Arruti, canasta. Presión a toda pista de los vascos. Se comió el balón. Cárdenas se la juega de tres, Ander Arruti. ¡Qué mate de el cubano desde Guantánamo! ¡Voló! El bueno de... ¡Oh, qué gran acción de Diego Sánchez, canasta! Canastón de Diego Sánchez. Contraataque, te la enseño por aquí, pero... La suelto cuando menos te lo esperas. 4-2-3-5. Después de que hubiéramos visto un mate a una mano en el rebote ofensivo de Jorvis Elías, brutal. Hedgepeg muy lejos de su zona de influencia. Balón para Ander Arruti. Se come el balón. Hedgepeg va a tener que tirar. Madre mía. Se acabó la posesión. Se acabó la posesión con ese tiro de Ander. De Mike Hedgepeg, que tocó el borde superior del tablero. Siete arriba, 4-2-3-5. 6 minutos para el final de este tercer cuarto. Cárdenas hacia la cocina, canasta y dos. 2 más 1, Frank Cárdenas. Magic Cárdenas, gran bloqueo de Diego Sánchez arriba. Cárdenas... Como Pedro por su casa llega hasta debajo del aro, anota y tiro libre. Tendrá otro tiro libre el jugador Frank Cárdenas. Cuatro, tres, cinco. Lanza Cárdenas, anota. 4-5-3-5. Balón para John Uriarte, 2 contra 1 a media pista, muy bien realizado, se la bota en el pie el de Guantánamo, Jorvis Elías. Sube el balón Ander Arruti, poca dirección. Se la va a dar a John Uriarte. A 4 metros, buena penetración y buena canasta de John Uriarte. El mejor del conjunto vitoriano con diferencia. John Uriarte. Pero no le llegan tantos balones como debería. Yo creo que es que realmente en el ataque del equipo él no es el, digamos, el killer, ¿no? Aunque hoy parece que está teniendo que hacerlo. Víctor Pérez supera 2 bloqueos, recibe solo y falla el triple. Hoy no está demasiado acertado Víctor Pérez. De nuevo, el jugador Aitor Carrera para John Uriarte. Falta personal de Diego Sánchez. Está tratando de parar a John Uriarte, pero no está pudiendo con el jugador vasco. Desde luego hoy se ha encontrado con el reverso de su moneda hoy Diego Sánchez, ¿eh? Un jugador de características muy parecidas. Un tresalto con buen bote de balón, con tiro de 6'75. En fin. De nuevo buscan a John Uriarte. Se va muy bien. Gran asistencia y canasta de... ¡Uf! Madre mía lo que ha fallado Michael Hedgepeg, el americano. Falta personal. Tendrá 2 tiros el bueno de Frank Cárdenas. Supera a su rival. Supera a Ander Arruti. Y tendrá 2 tiros Magic Cárdenas. Esta vez sí hemos logrado que lleguen al bonus. Y a partir de ahora, como ya desde hace un rato, lanzaremos tiros libres. Falla el primero Cárdenas. 4-5-3-7, Frank Cárdenas. Va con el segundo Frank Cárdenas. Anota Frank Cárdenas. 4-5-3-7, 4-6-3-7, 9 arriba. Bien defendiendo a Aitor Carrera. A Ruti, siempre sabiendo lo que tiene que hacer, pero desde luego cuando el balón cae en el número 5, en el número 6, ahí se frena totalmente el juego vitoriano, ¿eh? Tanto Arruti como Carrera, muy poca visión de juego y muy pocos fundamentos. Gran robo de Atoyevi, que está en todas. Ahí se equivocó, ahí Frank Cárdenas, buscaba a Will Hanley. Se va Carrera, otro pase malísimo de Carrera que encima le termina botando en el pie. Tanto Carrera como Arruti complican al equipo, pero no me parece a mí que vayan a ser los sustituidos. Salen Juan García y Buesa. Martín Buesa. 4-6-3-7. Sube el balón Frankie Cárdenas. Buen pase a Halley, que ya ganó una vez más la línea de fondo. Y yo creo que fue objeto de falta, muy posiblemente. Sube el balón a Ruti. Balón para Buesa. Juega para el triple de Juan García, que es su especialidad. No entra. Gran rebote del de Guantánamo. Jorbis Elías, Juan García. Y otra cosa ya con este, ¿eh? Balón para Ander, para Urruti. Pasos de Buesa, pase de John Uriarte. Vuelve Héctor Macía. Y al que no hemos visto hoy ni un minuto ha sido al capitán, a Adrián. O bueno, no, sí, sí, llegó a jugar, sí, un par de minutos. Héctor Macía, Víctor Pérez. Balón a la esquina, Diego Sánchez. Falta personal en ataque de Víctor Pérez. Se comió a John Uriarte, que siempre está donde tiene que estar. En defensa y en ataque. Sale el escolta Nila Forbes. El bahameño todavía no ha hecho nada. Salvo aquella jugada que hizo aquí que sí, pero bueno, no lo ha metido tampoco. Demostró tener unos fundamentos terribles, pero su casillero ahora mismo está a cero. Nila Forbes, uno de los mejores swingman de la categoría, uno de los mejores escoltas el año pasado en Coruña. Desde luego de los más espectaculares, de eso no hay duda. Sube el balón Juan García, defendido por Diego Sánchez. Han pasado de que suba el balón cualquiera de sus bases. Prefieren que sea cualquier jugador quien lo suba y tampoco es que les funciona. Están jugando sin un base, o sea, directamente. Gran pase para Cárdenas, qué bien a Toyevi. Falta personal, tendrá 2 tiros. Personal del cubano, Jorbis Elías. Sobre Olasumbo Atoyevi, 2 tiros para Olasumbo Atoyevi. Vamos a cerrar una campaña magnífica en Pumarín con una sola derrota. ¿Qué será de esto el año que viene con gradas supletorias y público a pie de pista? Aquí me no gusta, nos gana nadie. Me gusta este tío, tío muy serio. Bueno, muy serio. Con mucho oficio la Zumbo Atoyevi. Desde luego nunca te va a dedicar una sonrisa. Pero es terrible. Es terrible su trabajo. Es la eficacia personalizada. Un profesional como la copa de un pino. Diego Sánchez. Defendiendo a Juan García. Se había tirado un triple Diego Sánchez que no había tocado ni el aro. Va a haber cambios. Carlas Mazo y Ricky Pámpano a la vez. Doble base para controlar mejor el equipo. Vaya pedrada de el jugador Arruti, que desde luego nos está dejando muy malas impresiones. Qué gran pase a Toyevi, que lo captura absolutamente todo. Hola, Zumbo a Toyevi. Yo creo que lo veo. Punto número 9 del nigeriano, del americano con pasaporte nigeriano, que todavía no ha hecho un mate, pero no lo necesita. El tío no vino aquí a hacer nada espectacular. Bueno, la semana pasada, el partido anterior aquí en casa se hizo un mate, una mano, un final de contraataque bonito. Pero vamos, desde luego él no viene a lucirse, no viene a que le hagan un... ¿Dónde está? A Decolé Plata. Y las copas correspondientes a cada uno de los componentes del equipo. Copas que desde aquí podemos ver. Copas merecidísimas. Ya están en pista Ricky Pámpano y Carlas Marzo. También ha entrado Agus Prieto, Héctor Macía y Ola Zumbo Atoyevi, un equipo de pequeños ahora mismo en pista el conjunto Carballo. Bueno, estuvieron sacando el contraataque muy bien, tenían posibilidad. Ha vuelto Javier Alvarado a pista en el conjunto vitoriano, el único base capaz de dirigirles de una manera meramente válida. Buen rebote de Buesa, triple de Nila Forbes, canasta de Martín Buesa. Parece un poco entrado en kilos Martín Buesa, movimientos de fondo preciosos, tío. Carlas Marzo, Agus Prieto, el de Córdoba. Carlas Marzo, buen bloqueo de Héctor Macía. Qué bien se gira Carlas Marzo. Ya se fue Héctor Macía. Ay, ese balón a punto de perder el conjunto Carballó. Carlas Marzo, qué gran pase de Carlas Marzo sin mirar. Yo creo que fue fuera de juego. Atoyevi, que gana la línea de fondo como el mismísimo Will Hanley, canasta. Qué bien ve Carlas Marzo los pases donde no los hay, donde no los ve nadie. Nosotros no lo vimos hasta que había llegado el balón. No, pensábamos que el balón no iba a nadie. Y Atoyevich ve de la puerta atrás muy fácil. Canasta de Martín Buesa de nuevo. Parece que está haciendo daño el número 15, era la pívot. Hombre grande y pesado. Enfrente de él, la Zumbo Atoyevi. Ya va al poste a recibir. No, balón para Ricky Pámpano. Carlas Marzo, yo creo que lo único que le falta es más confianza en su tiro exterior. El resto lo tiene. Agus Prieto, qué bien lo ha hecho Agus Prieto, canasta. Canasta del de Córdoba, canasta de Agustín Prieto. Que este año nos ha mostrado unas penetraciones a paso cambiado espectaculares. Pero tiene que curtirse ahí con golpes y seguir metiéndola, porque las categorías ahora son así, ya no hay faltas, son todo gente muy fuerte. 53-41, 12 arriba. De nuevo Alvarado, otro buen pase de Alvarado. No, esta vez fue un mal pase. Recupera Ricky Pámpano. Balón para... Oh, Marzo no pierde un balón. Ya se ha marchado y a partir de aquí puede enseñarnos cualquier cosa. Pámpano para Héctor Macía. Amaga el triple, va a hacer el bloqueo. Para Agus Prieto de tres, ya podía haber tirado. Qué buena asistencia en ataque. En ataque ahora sí Agus Prieto. Mantenía la posición Martín Buesa. Y el jugador argentino cometió falta en ataque. Si yo fuese el entrenador de ellos, les haría llegar muchos balones a los interiores. Creo que tienen mucha fuerza en el juego interior. Y no la están aprovechando, claro. Apenas llega el balón. Llega la pelota ahí. Oviedo se está cerrando muy bien para que no lleguen esos balones interiores. Y a eso ayuda el hecho, desde luego, de que sus bases tampoco tengan demasiada visión de juego, ¿no? Ni sepan dividir la zona. Entonces, es muy complicado hacerles llegar balones a los pivos con tu lamentable porcentaje en el tiro de 6'75, lo que hace que el Oviedo pues esté muy cerradito atrás, muy cómodo, muy cómodo, ¿no? Ellos tienen tienen aquí a un chico que sube la pelota hasta allí, pero después... Ahí se queda. Esa es la única labor de base que cumple el jugador. Bien, Nila Forbes. Sabíamos que podía hacerlo el pequeño escolta bameño. Se elevó desde su 1.88 y machacó el aro. Carlas Marzo, bien defendido. Pero nunca... ¡Oh! ¡Yatoyevi! ¡Hola, Zumbo Atoyevi! A una mano izquierda, mate de Hola, Zumbo Atoyevi. Pero el pase de Carles Marzo, terrible otra vez. El Oviedo juega diferente, la sube este Pámpano, pero luego es el Carles Marzo el que... Carles Marzo es el que tiene el baloncesto en la cabeza y ve absolutamente los huecos donde no los ve nadie. Desde luego yo aquí abogo por una renovación de Carles Marzo, no sé vosotros. Sí. Tiene algo, lo decías tú, Javi, la otra vez, muy fresco, diferente al resto de los jugadores de Oviedo. Que aporta algo diferente. No es un tío muy intenso, porque ni es rápido, ni es alto. Es clase. Tiene clase. Sí, es como que sabe dónde está el momento difícil, jugársela. Y el otro día fue en ese momento que el partido, que tres abajo, un minuto, todo el mundo estaba nervioso. Todos se escondían y él sabía perfectamente lo que había igual, que hacer. Igual. Claro, esta gente lo lleva estudiando desde pequeño, se contrastan con los jugadores mayores que están en profesionales. No, hombre, estamos hablando de un jugador de cantera de Fútbol Club Barcelona, que seguramente lleve, pues lo que tú dices, desde muy pequeño, trabajando todos los conceptos del juego. Ha sido internacional por España en cadetes, en juvenil, en junior, o sea, estamos hablando de un jugador realmente... de mucho talento, de Cataluña, todos sabemos, es la cuna del baloncesto español y de ahí suelen salir la mayoría de los mejores, ¿no? Yo creo que es un perfil de jugador que puede venir al Oviedo fácil. Sí, yo creo que hay jugadores que pueden atraer a otros jugadores, el hecho de que esté este, el otro, tal, pues... Sin duda alguna, no hay que olvidar que este jugador, cuando el Oviedo lo fichó a mitad de temporada, estaba jugando en Liga EVA, estaba haciendo unos números terribles, pero no había encontrado equipo en competiciones FEP, y el hecho de que el conjunto Carballón apostara por él también supongo que lo tendrá en cuenta. Tripla de Héctor Macía, tripla que no entra, rebote para el conjunto vitoriano, sube ya Alvarado, Nila Forbes de tres, el escolta bameño dentro, ha sacado la escopeta Nila Forbes, tripla del pequeño jugador bameño, 5-5-4-6, ahí está Ricky Pámpano. Bloqueo, Agus Prieto. Balón para Olasumbo Atoyevi. Va a lanzar de dos. No, el rebote para un jugador que hasta ahora no habíamos visto. El número 12, Borja Fernández. Había jugado, pero muy poco. Qué buena acción de José Mari, de Juan García, perdón. Y personal de Atoyevi, que está, si está cerca de la jugada tú no vas a notar. No, eso está clarísimo. Yo a Atoyevi le daba un AK-47 y lo ponía en la puerta. Tiene muy claro los conceptos de este juego y... Digo que viniera una hora antes. Él no conoce lo que es un 2 más 1. Su puta madre, ¿no? El tío no viene aquí a hacer amigos. Desde luego que no. Falla Mike Hedgepeg y desde luego su buena falta. Bajo el aro ya ha conseguido cuando menos reducir a uno como mucho la aportación en ataque en esta jugada de Hedgepeg. Anota Hedgepeg. Hay que recordar que el Oviedo está jugando sin Gallic, que es un tío fundamental, sí. Y que fue siempre fundamental en el equipo. Pero la capacidad de este equipo, que bien se... 8 segundos. Buena defensa del conjunto vitoriano y ya es difícil que Carles Marzo pierda un balón, ¿eh? Yo creo que hasta se encuentra cómodo cuando se ve defendido por dos tíos, porque sabe que algún jugador Carballón tiene que haber suelto por ahí para mandarle el pase. Yo veo que es más como un media punta de fútbol, de jugar en tres cuartos de cancha para arriba. No la tiene que subir, tiene que subirla a otro. No, sí, puede subirla. Es lo que estaban haciendo, ¿no? Sí, sí. Puede subirla perfectamente también, pero desde luego es un jugador con una visión de juego terrible. Ricky Pámpano desde la esquina. ¡No! ¡Madre mía! ¿Que dónde capturó el rebote Nila Forbes? ¡Madre mía! El escolta que ahora mismo se lo va a jugar todo, parece. Triple de Alvarado de tres, no. Rebote de Borja Fernández, tampoco. Le pudieron hacer falta, pero el árbitro no pitó nada. Ya sube el balón Agus Prieto, el conjunto Carballón prácticamente con el quinteto suplente aguantando sin problemas a la Berri Vitoria, que está con los titulares. Buena asistencia, Jef Jepej, ahora sí, canasta. Y tiempo muerto de Guillermo Arenas, que ni en este tipo de partidos concede absolutamente nada. Es posible que haya una buena bronca, el hombre de los cuellos levantados no permite absolutamente nada. Muchos balones perdidos en salida, eso con dos bases en cancha es para echarles una buena bronca. Quería destacar de las estadísticas que vi que, joder, siguen con los rebotes ganándonos 32-23 el equipo de Vitoria. Y es que eso, tienen mucha fuerza bajo los aros, no la aprovechan. Tienen mucha fuerza, pero también es verdad que tampoco demasiada calidad, salvo en el caso de John Uriarte, ¿no? Hemos visto a Mike Jezepe fallar varios tiros debajo del aro, canastas que podía haber sido canasta y falta. Al final terminaron solo en falta porque su toque de muñeca final no era bueno. Este otro pívot número 12 también le vimos hacer un giro ahí muy poco ortodoxo. En fin, les falta quizás un poco de calidad para anotar debajo del aro. Aunque eso no quita que reboteando desde luego tengan muchísima fuerza, ¿no? Y sean gente muy grande. Ya sube el balón Frank Cárdenas. Se han puesto a 6. Los vitorianos empiezan a creer en la victoria. 5-5-4-9, y ellos la necesitan muchísimo. De todas maneras, Guillermo Arenas saca a Cárdenas, pero apuesta por el resto de jugadores en pista. Ricky Pampa no ha sido el jugador que se ha quedado en pista, a punto de perder. Ahora Toyevi, Key, Agus, hay que tirar de dos. ¡No! ¡Ahí! ¡Gran rebote! ¡Qué pase de nuevo de Marzo! ¡Qué pase de Carlas Marzo! Siempre mira a otro sitio mientras da el pase. Siempre mira a otro sitio mientras da el pase. Este tío yo creo que no se ha puesto nervioso ni el día que le dijeron que iba a ser papá. Es tremendo el bueno de Carlas Marzo. Falta personal. Falta personal de Cárdenas. Estamos ahora con los dos bases en pista, los Cárdenas y Carlas Marzo. También se va Gus Prieto, entra Víctor Pérez, recompone el quinteto titular, poco a poco Guillermo Arenas. Me fijo en un detalle del último partido que yo estuve también, que y hoy pasó, Carlas Marzo fue el décimo jugador en salir. Y en cambio la segunda parte empieza a coger minutos y minutos, y los minutos importantes están siempre. Sí. Rebote de Will Hanley. Hombre, yo creo que el último partido en Tascatúa, que lo vimos yo y Incio, Javi no pudo venir. Jugó muchísimos más minutos Pámpano que Carlas Marzo, pero precisamente porque enseguida se vio que el partido podía ser cómodo, ¿no? Hoy, desde luego, con el partido así, un tío como Carlas Marzo lee mejor que nadie. Víctor Pérez desde su casa, 8 metros. El rebote fue tan largo que él mismo captura el rebote y ya juega para Cárdenas. Guillermo lo tiene claro, cuando hay problemas en ataque saco a mis dos bases que tienen calidad y capacidad para mover el balón. Cárdenas de tres, no. Rebote para Juan García, sube el balón Juan García. Alvarado, Javier Alvarado de dos, dentro, buen tiro y ojito, 5-7-5-1, se colocan a 6. 6 minutos y medio. Cárdenas indica jugada sombrero. Corre Marzo, que está ahora de dos. Buen pase a Will Hall. Gran jugada y canasta. Vaya falta más tonta. Vaya falta más tonta del jugador vitoriano. Vamos a pasar una zona 2-3 por Oviedo Baloncesto. El jugador Borja Fernández de Retama. Falta tonta cuando ya se iba Olasumbo a Toyevi hacia el aro. 2-1. Pudo incluso haber machacado Olasumbo, pero no gasta más que la energía necesaria. Sabe que en defensa esa energía puede ser importante después. Lanza Olasumbo, que encima tampoco tiene mala mano desde el 4-60, canasta. Y en un abrir y cerrar de ojos ya estamos 9 arriba otra vez. Es lo que tiene el conjunto Carballón. Sale Adrián Macía, el capi. Esperemos que no. Tiempo muerto de Guillermo Arenas, al que ha seguido de nuevo un parcial 5-0. El que no esté serio, saben que se va al banco. Gran defensa de nuevo, se acabó la posesión y cambios en el conjunto vitoriano. Vuelve Jorvis Elías, el cubano, el de Guantánamo, y vuelve Ander Arruti, del que hablamos antes, que dirige con bastantes problemas al equipo cuando acabamos de ver llegar al alcalde a Caunedo. Él y ningún otro sabe mejor que nadie que ha de acondicionar este polideportivo de cara al año que viene. Nunca lo había visto en persona, parece un muñeco de... Hay mucha gente que incluso dice que parece un bebé gigante. No, no sabemos qué decir sobre eso. Lo que sí vemos es que hay, parece haber problemas con una canasta. Y esto me está hundiendo el chollo porque yo a las 10 entro a trabajar. Ahora parece que ya se ha enganchado la canasta. Se van a solucionar los problemas. Aprovechamos para recordaros la pregunta con la que os podéis llevar la camiseta de entrenamiento del capitán Adrián Macía, respondiendo a través del chat de www.radiocuca.org. ¿Contra qué equipo o a qué equipo ganó el Oviedo Club Baloncesto para ascender por primera vez en su historia a una competición LEP? Esa es la pregunta. Partido que se disputó aquí en Pumarín hace no muchos años y al que muchos de vosotros seguro que pudisteis incluso acudir. Una camiseta de entrenamiento del capitán Adrián Macía es lo que os podéis llevar. Ya está el balón en juego. El balón para Olasumbo Atoyevi, Frank Cárdenas, Adrián Macía. Busca Olasumbo, no. Cárdenas al otro lado. Recibe Adri donde le gusta en el poste. Qué pase también de Adri sin mirar. De tres Adri. Se la juega Adrián Macía, no. Buena mano. Ay. Buena mano y casi se carga el cartel. Balón para el conjunto vitoriano. Sube el balón Alvarado. 6-2-5-1. 11 abajo, 5 minutos. Recibe el número 5, Ander Arruti, que reciba todas las veces que quiera. Este no es un problema. Qué gran defensa de Víctor Pérez, a punto de perder, perdió. Sabíamos que podía pasar cuando Ander Arruti se hizo con ese balón. Todos en barullo. De nuevo Will Hanley, tiro de 4 metros de Will Canasta. Paralelo a la línea de fondo, Will Hanley pide tiempo muerto. Iñaki Merino, se esfuman las posibilidades de llevarse algo de Pumarín para el equipo araberrista. Nueva victoria, la que vamos a poder vivir aquí en Pumarín, si no se tuercen las cosas. Ascenso que ya vemos bailar a Willy Gallic allí al final, bailando incluso unas castañuelas. Y la fiesta se va a redondear como no podía ser de otra manera, con un fabuloso triunfo al que el alcalde Caunedo ha llegado. Tarde, pero ha llegado. Falta el presidente de la radio, que no pudo venir. Presidente de la radio, no pudo sí, venir. Sí, yo tengo, disculpen, porque tengo no la intención el año que viene de solicitar que a uno de los partidos, el año que viene esas sillas de ahí estén ocupados por gente que hace programas en Radio Cuca, ¿no? Yo creo que todos los patrocinadores tienen un día en el que son invitados. También Radio Cuca, que creo que se ha portado muy bien con el Club Carballón, podría un día llenar esos asientos y creo que desde luego tendríamos gente para que así fuera, ¿no? Desde luego Franín seguro que estaría encantado de, desde la silla principal, dirigir esa parte de la grada. Va a sacar el conjunto araberrista. Balón para Nila Forbes, el bameño. Dos jugadas, dos detalles de muchísima calidad, los que nos dejó con un triple saltando más de un metro y un mate también brutal desde su 1'88. Sube el balón Aitor Carrera, otro de los que se complica la vida cada vez que tiene el balón. Directamente a la esquina. Sí, sí, Aitor Carrera y Ander Arruti, dos jugadores que afortunadamente para el conjunto Carballón sufren. Qué bien Adrián. Tocó la mano, el balón. Tendrá dos tiros. 4-13, 4 minutos 13. Sí. 15 minutos. Queda todavía. Vuelve Superdetective en Hollywood, Shake Sekou Konde. Lanzará dos tiros Ander Arruti. Aquí en esta posición sí que se encuentra más cómodo. Solo y sin nadie presionándole. Anota Ander Arruti. desde el 4'60. El segundo tiro libre para Ander Arruti. Dentro Ander Arruti. Will Hanley va a sacar para Cárdenas. Buena presión a toda pista. Qué bien la sacó el conjunto Carballón. Víctor Pérez, Adri Macía, el capitán. Se han colocado en zona. Zona para el conjunto vitoriano. Vamos a ver Will Hanley. Bien Adrián, qué listo es. Ay, qué bien Chase Ekwukonde. Qué buen amago y qué gran canasta. Gran canasta de superdetective en Hollywood, Chase Ekwukonde. Un amago y ganchito suave hacia el aro. 6-6-5-3. Otro balón perdido, ¿no? Balón para Ander Arruti. 3-36. Se acaba el tiempo. Ander Arruti se la va a comer. No sabe lo que hacer. Es incapaz de superar a superdetective en Hollywood. Se la tira de 3. El tiro no toca ni el aro. Ander Arruti. Aitor Carrera. ¡Qué gran canasta de nuevo de Chase Ekwukonde! Han facilitado y mucho las cosas del conjunto Carballón en el partido de hoy. La pareja de base y escolta titular del conjunto vitoriano. Desde luego tienen mucho que mejorar. Buen pase ahora para John Uriarte. Falla John Uriarte. Esto se acaba. El partido que va a acabar con un triplazo de Adri Maciano. Buen rebote de Will Hanley. El partido se acaba. Y el conjunto Carballón va a festejar como se merece. Un logradísimo ascenso a la Leporo. Buen pase. Will Hanley. Buen balón a la esquina. Cárdenas. Se mueve como pez en el agua. Defendido por un hombre más grande que él. Hanley de 3. Tripla de Will Hanley. Lo que le faltaba al americano esta temporada. Sonríe Will Hanley. Como yo creo que no le hemos visto sonreír en toda la temporada. Sabe que ha hecho una temporada estratosférica Will Hanley. Deseamos poder contar con él el año que viene, pero desde luego no va a ser fácil. Novias va a tener y muchas. Triple de Nila Forbes no entra. La pelea Will Hanley inteligentemente. Trata de golpear el balón contra Jorvis Elías. Finalmente los árbitros dan balón para el conjunto Carballón. Efectivamente lo hizo muy bien Will Hanley. Gran temporada la de Will Hanley. Gran temporada la del conjunto Carballón. Que el año que viene jugará en la LEP Oro. Y pues a contar y seguir contando victorias. El Mister Contable de la LEP Plata. Dos minutos, 10 segundos. Para que se termine la temporada aquí en Pumarín. Quedará un partido la semana que viene en Ávila. Pero la celebración gorda, la celebración importante será la de hoy. La celebración de algo histórico que solo el mítico Tadei Botas. Años 80. Solo el mítico Tadei Botas. Y el Aguadeques Vetusta tuvieron la fortuna de disfrutar. Para la ciudad de Oviedo. Gran tapón de Chase Ekwukonde. Sube el balón. Adrián Macía. De 3. Adrián, por Dios. No. Will Hanley había botado el balón fuera. Se la jugó el capitán. Estaba totalmente solo, pero no anotó. Sube el balón. Juan García. Con el partido finiquitado. Y los tres últimos partidos del conjunto Carballón, las tres victorias más cómodas han sido. Eso demuestra el tremendo nivel al que ha ido llegando y que ha ido alcanzando el conjunto. No le debieron meter más de 65 puntos en los tres últimos partidos. Terrible. También es verdad que los rivales no eran precisamente los más fuertes, pero... Pero todos se jugaban algo. Hanley de 3 de nuevo. ¡Tripla! ¡Madre mía! ¡Que saquen el dinero los de los vinos de Blancos de Rueda! Porque a este tío, si quieren... Llevárselo a la Liga Endesa, desde luego, les podría ayudar muchísimo. 7-4-5-3. 19 arriba, algo que no habíamos visto a Will Hanley este año demasiado. Lanzar de 6-75, pero está demostrando que, desde luego, no le es ajeno, ni mucho menos, a su forma de jugar. Desde su fabulosa zurda, Will Hanley, segundo triple. Y otro partido para enmarcar del que el chaval este podría volver a ser MVP de la jornada. Sale por fin Alex Lesmes, llevábamos toda la temporada esperando por él. Pasos de John Uriarte, a un minuto para el final. Las molestias y los problemas físicos le han impedido formar parte de este equipo con mayor continuidad, pero desde luego se merece estar en esta fiesta como el que más. Alex Lesmes, único jugador de la plantilla que ha pasado por todas las categorías inferiores del club. Eso también tiene mucho mérito y desde luego queremos que en el futuro se repita con más asiduidad. 44 segundos, gritos de Alex, Alex, desde la grada infantil que tenemos enfrente de nosotros. Se va Juan García, tendrá dos tiros el conjunto vitoriano. Siempre pasa, ¿eh? Sales, pierdes una pelota, haces una falta, en un minuto lo rentas al máximo. Es mucho tiempo sin jugar el de Alex Lesmes. Esperemos que para la temporada que viene... Creo que este chaval creció, desde los dos años que venimos viniendo. Sí, es jugando, un chaval es muy alto. Joven y desde luego... Dicen que cuando enfermas, que lleva tiempo así chungo, que creces un poco. Estar tumbado y tal. Tiene unos brazos muy largos ese chaval, ¿eh? Tiene una envergadura tremenda. Lanza... Juan García con una concentración como si se estuvieran jugando el partido, la verdad que tremendo. Will Hanley, madre mía, qué problemas el conjunto pie. Lo mejor que les podía pasar al conjunto Carballo. Porque se habían hecho un lío entre Ricky Pampano, Alex Lesmes y Will Hanley, terrible. ¿Están jugando por el Basquera Berach o por algo? Porque... No, no, porque además, bueno, aparte que ya es imposible que cojan al Oviedo Baloncesto. No, no, digo porque sí, yo. Porque allí perdieron también con el Oviedo Baloncesto. No, hombre, supongo que estarán preparando cosas para el siguiente partido, ¿no? Trabajando cosas y conceptos para el siguiente partido. ¡Triple de Lesmes! ¡Tripla! ¡Tripla de Alex Lesmes! ¡Tripla, tripla, tripla de Alex Lesmes! Merecidísimo ese triple para el chaval. 8 segundos, 7, se acaba la temporada en Pumarín. Se va Juan García, va a jugar de 3 Buesa desde la esquina. Tripla de Buesa, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó el partido, se acabó la temporada en Pumarín. El Oviedo es de oro. Os voy a hacer de nuevo la pregunta y me marcho que el curro me espera. La pregunta que os dijimos, podéis seguir enviándonos las respuestas al chat de www.radiocuca.org y llevaros la camiseta de entrenamiento de Adrián Macía, el capitán del Oviedo Club Baloncesto. La pregunta a la que tenéis que responder con vuestros datos, nombre, apellidos, DNI y número de teléfono para poder contactar con vosotros es: ¿a qué equipo derrotó el conjunto Carballón aquí en Pumarín hace unos años y que le dio el primer ascenso a una competición LEP? Muchos de vosotros lo sabéis, podéis llevaros la camiseta de entrenamiento de Adrián Macía. Os dejo con la fiesta del baloncesto. Todo lo que estáis escuchando son los gritos de los jugadores y el aplauso del afición. Para el resto, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Gran temporada. Quédate un poco más o es por gala, ¿eh? Vale. Bueno, pues sin más, vamos a cortar la emisión aquí. Agradecer a todos los oyentes de Radio Cucaracha que hayáis estado con nosotros. Por este año se acabó, pero el año que viene más y seguramente mejor. Un saludo a todos y gracias por estar ahí. Hasta la próxima. El récord. ¿Es una entrevista?